Episodio número 22 de En Primera Fila, Observando al Observador, el programa de Radio Big World que sigue el Un Curso de Milagros, UCDM, un libro que además es también un curso, es sobre todo un curso. ¿Por qué? Porque sí, se puede leer el libro y se puede comprender mucho, pero sirve a alguien que lo haya comprendido bien y que nos haga como guía o como maestro para comprenderlo mejor. Si no, no se explica por qué hacemos el programa. Dice, vale, me leo el libro y ya va. Pero no es así. Desfortunadamente para vosotros, no soy yo la guía, no soy yo el maestro, no soy yo el que ha comprendido el libro, el facilitador, como dice nuestra facilitadora, que es Svetlana. Hola Giorgio, gracias por presentarme y para mí es un honor y privilegio estar aquí invitada a tu radio Big World. Gracias a todos ustedes, los que organizan este programa, para que nuestros amigos conjuntamente, todos juntos, nosotros seguimos este laboratorio del espíritu que estamos aprendiendo cómo ser dichoso, cómo ser feliz, con las instrucciones de magnífico libro medio mágico, que es un conjunto de enseñanzas, Camino a la Luz. Svetlana, las últimas semanas y las últimas enseñanzas de las semanas pasadas me han dejado un poco perplejo. Es a decir que, sobre todo, el hecho de levantarse la mañana y levantarse tranquilo, seguro, despreocupado, eso sí que no me ha hecho dormir, porque no sé cómo se haga a despertarse por la mañana y levantarse así, llenos de vida, llenos de energía, energía no solo física, pero también espiritual. ¿De dónde se empieza, Svetlana? ¿Cómo se hace? Giorgio, gracias por esta inquietud. Sí, podemos comenzarla. Al principio tenemos que entender que cuando dormimos, ¿dónde está el mundo, amigos? El mundo, cuando dormimos, es otro. Es un mundo del sueño. Y en ese mundo pasan imágenes, pasan cosas. Pero cuando despertamos, sabemos que el sueño se acabó. Y llegamos a otro mundo. Pero toma en cuenta que otro mundo, ¿quién es el testigo que es otro mundo independiente de tus órganos de percepción? Tú eres único testigo de este otro mundo que despiertas y ves alrededor. Tú eres el creador de lo que ves. Es importante entenderlo. ¿Cómo lo estás creando? Por los órganos de percepción. Si todos los cinco órganos de percepción no trabajaban, no habría ningún mundo. Imagínate, no escuchas nada, no ves nada, no puedes oler, no puedes palpar, no puedes prácticamente degustar. Puede ser que eres alguien que le dan con inyección la comida directo al estómago, pero tú sigues, es lo increíble. A pesar de que no detectas ningún mundo, imagínate qué diferencia entre el mundo de este ser que sigue sin cinco órganos de percepción, pero sí sigue vivo y tiene su mundo muy reducido de lo que, claro, percibe algo, pero es un diferente mundo, no sabe ni de políticas, ni de historia, ni de la gente alrededor como nosotros lo vemos. Y si yo entiendo esto, tengo más responsabilidad al despertarme y ver lo que soy. Ahora, el truco de los cinco sentidos es que trabajan en pasado. Nos pasan información de acción pasada, la que nos puede entristecer o alegrarnos, pero es igual dependencia. Sin embargo, nosotros Solo respirando sentimos la energía divina entrando por nuestra coronilla, atravesando todos los átomos de este cuerpo y vigorosamente pulsando en la sangre esta energía. Nosotros tenemos que detectar en la mañana este hecho de ser alguien que representa toda la vibración cósmica en este pequeño cuerpo que es el perceptor. Pero no es solo eso y no es solo lo que está dentro del cuerpo. Ah, entonces, ¿qué somos? Esto nos puede ayudar a entrar en presente momento y olvidar qué pasó ayer. Ahí te amplías mucho más sin cerrarte, reduciendo, achicando a lo que historial de tal ser que se llama Giorgio en este caso, pero no ampliándote hacia el todo lo que este instante tú puedes disfrutar. El amor es única posibilidad de disfrutar expandiéndose, expandiendo más alrededor tu amor y aceptación de lo que es, olvidando de todos los asuntos. ¿Qué te parece? Despertarse así al mundo que tú estás este instante atestiguando, pero eres a la vez una parte de este mundo, una pequeña partícula vibratoria. O puede ser que todo a la vez, uno y todo es una sola cosa. No hay separaciones. Es verdad que cuando me despierto pienso o al pasado o al futuro, lo que pasó ayer o lo que pasó anteayer, porque así allí, y lo que pasará por la mañana, tengo que hacer eso, es otro, y nunca pienso al presente. Es a decir que cuando me despierto nunca estoy en el aquí y en el ahora. Otra duda, Svetlana. Se hablaba del hecho que vale, es importante no criticar a los demás y no decir, ah, mira, eso ha hecho eso, eso otro, echar la culpa a los demás, pero del otro lado me pasa de preocuparme para los demás, sobre todo cuando tienen un problema y sobre todo cuando son personas de mi familia, de mi entorno, de mis amigos. Por ejemplo, un caso clásico en esos tiempos, por varias razones venenosos, es el hecho que mucha gente se enferma y la madre de un amigo mío, así improvisamente, le encontraron una enfermedad terrible, tuvo que hacer varias operaciones y ahora está fuera del hospital, pero su salud es malferma. ¿Cómo se ayudan las personas así? Claro que hay preocupaciones, pero preocupaciones son de esta vivencia egoica que tenemos cuando vemos separados del otro. Para despreocuparnos este primer momento en la mañana, y sería bueno prolongarlo hasta eternidad, lógicamente, podemos integrar a estas personas con solo la luz que vemos en ellos y compartimos que es una sola luz. Claro, en este caso estamos en total conciencia de presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque esta luz, esta mente alta, que es única verdad en nosotros, porque la mente baja es mente egoica, que ni existe, pero se está autocreando, con imágenes tenebrosas, nosotros salimos a la luz grande de luz y respiramos en esta luz, mandándole a este ser querido que nos preocupa mucho cómo le va, cómo está sintiendo, qué gente le cruza el camino, le alcanza o no le alcanza para vivir bien. En vez de todas estas preocupaciones, inhalamos luz y exhalamos en la imagen los ojos de esta persona y que le envuelva encima, alrededor, totalmente le protege esta capa de luz que yo le estoy mandando a través de mi corazón. Este momento en la mañana es muy bueno porque energías son fuertes, frescas, yo acabo de despertarme y en vez de preocuparme, Inhalo, exhalo, envío luz a todos los seres queridos y a la vez envío a todo este barrio, a toda esta ciudad, a todo este país, a todo este planeta. Así trabajo respirando, inhalo yo, exhalo soy, que me une cósmicamente con el universo, con la mente absolutamente grande, mente del Padre, la mente de Dios. En los últimos días, todos los periódicos, los telediarios del mundo han difundido la noticia que se ha muerto Hawkins, que es considerado como un genio de la física, de la matemática, y su libro más importante es sobre el tiempo y la historia del tiempo. También en la biblioteca de mi pueblo han dedicado una sección especial por el evento a él. Pero sabemos que el tiempo no existe, o si existe, no existe en las dos formas que nosotros con la mente chica consideramos principales, es decir, el pasado y el futuro. Por eso te pido, la explicación de Hawkins es clara por su cuenta. ¿Cómo es que el pasado que no existe entró en el horizonte de la humanidad, en nuestro horizonte? El pasado. Pensemos otra vez. Claro, la vida de Hawking fue un drama que él superó y siguió ejerciendo su mente, desarrollándola a lo máximo, la mente muy ágil para captar las cosas que pasan en el universo. Pero, amigos, tomamos en cuenta que la mente de este gran ser humano que superó tanto, tanto, sin embargo, se quedó atrapada en el mundo físico y en el mundo que está afuera de uno. Él no trabajó la integración de uno con el universo, sino exploró las cosas externas a uno. Mundo externo que es posible con la mente sentirlo, palparlo, investigarlo, explorarlo. Es totalmente diferente de la teoría que estamos ahora, que nos lleva al conocimiento, la lógica que nos lleva al conocimiento y que explique la historia. Es totalmente diferente. No hay nada que no abarca la mente grande. No hay nada que se expande fuera del sentimiento de amor, que es el único sentimiento que se expande. De la mente grande absoluta, llamémoslo mente del Padre, no significa que estamos en la religión. Este amor es único sentimiento, entonces expandiéndose se crea un hijo, la expansión de esta mente, un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene mismas posibilidades de crear expandiéndose a través de amor. Único que él no puede hacer es crear a su padre. Él solo puede seguir expandiendo el amor que se le dio y todas las capacidades, habilidades de la mente grande tiene, es capaz de crear. Único que él hace en vez de crear, en su mente se mete un pensamiento divisorio. En vez de crear, él divide su mente en dos. Una, yo, dentro de la piel, y otra, no yo, que está fuera de la piel. ¿Cómo sé de este no yo? Ya sabemos, a través de percepción. Órganos de percepción que nos ayudan a ver. Pero ¿qué es lo que vemos? Es importante este instante entender. Si somos una sola mente con Dios Creador, con el Padre, o simplemente con una mente absoluta, ¿cómo podemos en esta base absoluta que somos dividirla en dos y decir que en esta base ya son dos? Este círculo que soy yo dentro de mi piel y todo lo alrededor no yo. Entra automáticamente en conflicto porque toda la parte, la zona de no yo que yo veo como afuera, externo a mí, es también a base de la mente que es mía, que soy yo. Y entra en conflicto porque yo estoy opuesto, estoy contrario. No, yo y yo entran en conflicto. Yo rechazo el yo mío diciendo que es no yo, que no soy lo que veo. A base de esto, el conocimiento con ayuda de Espíritu Santo que está nuestra mente alta, en nuestra mente alta, y es nuestra mente alta compartida por todos, mente crística, indica por medio de sabiduría que no existe esta parte que vemos como no yo. Y justamente esta parte es la parte que inculpa a las personas y les provoca separaciones. Porque yo acepto todo que es yo y a veces no acepto que es no yo. Lo que está en este caso, creado con amor, sigue siendo la mente de Dios. Pero todo lo que yo no acepto por medio de ver la culpa en el otro, todo esto es ilusorio y no puede existir en la mente de amor, que es la mente base de todo. Y como consecuencia, no puede existir ninguna mancha en la mente del hijo. Sin embargo, el hijo le ve las manchas porque ve a sí mismo tergiversado, viendo sombras alrededor, diciendo que son otros cuerpos. Se multiplica en los cuerpos ilusorios de afuera. Hablamos ahora de, en este caso, un científico tan grande ve también cuerpos ilusorios. Todos los planetas son cuerpos. Todos son entidades, seres. Todo ve afuera, sin entender que el universo y yo es una sola cosa. Es difícil, pero no es imposible, porque hay mucha lógica en lo que una mancha no puede ser aceptada por la mente de amor, simplemente que hay uno solo pensamiento. Pero si tú divides en dos, tú estás fabricando otros pensamientos que son contrarios al amor. Estos no pueden existir a base de mente con unicidad unificada. Solo pueden existir en dualidad creada por ti, artificialmente. Y entonces en esta dualidad, el que percibes como yo está separado erróneamente, falsamente, artificialmente, de todo lo demás que también es tu mente. Y la ves de manera diferente y hace. Esto no te hace más poderoso, no te hace más feliz, pero a ti te parece que sí. Entonces, en esto estás creando tu propio Dios, el Dios que te dice que te va a dar poder, solo pídele cosas. Y a base de formas sigues pidiéndole cosas y les consigues, pero cada vez después de una cosa que ya se activizó y ya la satisfacción te dio por el momento, no es suficiente porque quieres otra cosa y otro logro y otro objetivo. Y así una sucesión de objetivos que ninguno de estos te puede llenar. ¿Por qué no te puede llenar? Porque tu mundo está dividido, no estás completo y la satisfacción que recibes por cada logro es solo satisfacción ilusoria del momento. Es el problema. ¿Queremos seguir en fantasías donde estamos atrapados? Seguiremos ahí para largo. Si queremos encontrar, acortar el sufrimiento, encontrar la salida, saldremos en este mismo instante, uniéndonos a nuestra propia mente crística de aquí y ahora, donde no estamos multiplicados en varios cuerpos, sino un solo cuerpo, que no tenemos culpa, porque el pasado no existe. Es solo este momento lo que existe en esta mente. Y así saldríamos del mundo negación, el mundo del ego. Porque negación, en el capítulo 14 que estamos ahora repasando, amigos, versículos 1, 2 y 3, nos dice el curso, la negación es la decisión de no querer saber. No puede conducirte, solo te conduce a la nada, porque su meta es nada. cómo pasa el mecanismo. El ego separa y divide, criptica, separa y divide, hasta quedar como una cerca en tu cuello, tan estrecha que ya no aceptas nada, cada vez más y más, descartando el mundo. A veces hay personas, no sé si tú has notado, conmigo sí pasó, que estas personas hasta están negando su propia frase que tú solo repites, porque ellos recién la dijeron, ya no la reconocen y dicen que esto también es equivocado. O sea, no aceptan nada. Aceptan nada. Eso digo yo como si fuera una cerca que te asfixia, porque el amor es unión y más poder. Potencialmente poder absoluto y ilimitado, que es el ego, es debilidad más y más estrecha que te quita todas las fuerzas humanas porque solo estás en el odio, odio, desamor, y así no se puede compartir nada. Entonces no se puede fortalecer. Sin embargo, el ego te dice que te puede dar poder a través de Dios que tú creaste en este mundo dividido. Cada uno tiene poder de decisión a qué Dios creer, al Dios que lo une con el todo o al Dios que le separa, que acepta la vida y la muerte, porque en el Dios que lo une no existe muerte. Sin embargo, si tú vas camino del ego, a donde tú llegas, donde tan solo un sueño te puede llevar al olvido total y a la muerte física y nada más después. Es la diferencia entre los dos caminos. El ego nos engaña y nos engaña haciéndonos ver cosas que no existen. Sobre todo no nos permite de comprender, porque si comprendemos, él desaparece. Del otro lado, su objetivo, si se puede hablar así, porque el ego es nada, entonces todo lo que hace es nada y nos lleva a la nada. Al final, ese es su objetivo. Y en vez estar en el camino del Padre significa llegar a resultados en la vida que no sean solo la muerte o la muerte con dolor, como mucho a menudo pasa. Entonces, Svetlana, ¿cuál es el primer paso para abandonar el camino del ego y entrar en el camino de la comprensión? Solo puede llegar a este paso la persona que reconoce en sí mismo esta profundidad, cómo se siente de verdad, que reconoce, que tú reconoces que eres infeliz y desdichado. Si tú estás engañándote por tus cinco sentidos de percepción, que todo está bien, y lo nada, lo que es nada, dice el curso de milagros, lo que es nada es valioso para ti, lo aprecias, nunca llegarás a reconocerte que estás viviendo en esta ilusión, que simplemente construiste una puerta a la felicidad ilusoria que se cumplirá tal vez después de morir. Pero detrás de ella, nos dice el curso, no hay nada. La luz tiene que llegar a tu sueño y disolver a las tinieblas. Esta es la visión crística que nos puede otorgar al pedirla, se nos otorga. Pero antes de pedirla hay que desesperarse tanto con esta vida para reconocer soy infeliz y desdichado. Porque si nosotros queremos ser felices, tenemos que reconocer primero que estamos en un camino que no va allá. Sin embargo, Dios está en todas partes donde llega la luz. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo podemos entonar, dice el curso de milagros, cantos fúnebres cuando eso no existe? Es un mundo falso donde hay y vida y muerte. Pero ¿qué tipo de calidad se piden para ser un alumno? Para ser un alumno que aprende y que comprende. Si tengo que Admitir a mí mismo que estoy infeliz y desdichado, ¿cómo puedo llegar a la felicidad y al mismo tiempo ser un alumno que aprende? Sabes, Giorgio, que nos indica el curso, un curso de milagros, que solo cuando estamos libres de culpa podemos aprender con facilidad y libremente que felicidad es nuestra. Pero si nos sentimos con culpa, vamos a culpar a cada uno. ¿Cuál es el mecanismo? Dejar de confiar en el pasado que percibimos por los órganos de percepción. Simplemente al momento de dejar de confiar en pasado y indicarle a las personas que aparecen en nuestra vida, que tienen errores, que pasado nos indica que nos hicieron daño, este momento seguimos pensando como culpables. Porque como yo veo a mí mismo, sigo viendo mi propia culpa en los demás. Es lo que pasa. Porque además, el momento de yo culpar al otro, yo estoy negando la parte de la mente que me creó, la parte de la mente del hijo, pero también del padre. Y esta culpa es realmente en mi conciencia, no se va nunca. Nunca podré ser tranquilo. Si yo descarto totalmente toda la división que va por el pasado, no le creo al pasado, ya no culpo a nadie y yo me quedo también inocente. Porque dar y recibir son misma cosa. Lo que doy, si doy ataque y culpo, yo recibo ataque y siento culpable. Si doy inocencia, veo inocencia en otros, les aprecio y acepto, recibo a mí mismo como inocente, apreciado y aceptado. Solo dos caminos. Ahora, puedes optar solo por el ego o por Espíritu Santo, porque el camino de ego es la muerte y culpabilidad, y Espíritu Santo es elección a favor de tu inocencia. Svetlana, pero hacemos un curso de milagros, entonces el milagro sirve, el milagro es importante. Estamos estudiando para llegar a un punto donde seremos capaces de hacer milagros en nuestra vida y quizá en la vida de los demás. Y si somos todos uno, en el nombre del Padre. Pero, de hecho, el milagro, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Es una manera de ver solo las cosas felices, positivas y ignorar los errores porque son ilusorios y nacen del ego, de una visión corrupta, o el milagro es otra cosa también. No, todo correcto, Giorgio. El milagro te enseña justamente que estás en lo correcto, porque tú has optado por la inocencia propia, inocencia del otro. Y claro, ¿cómo puedes ver el mundo feliz? Ignorando los errores, ignorando el dolor. Ninguna reacción al error. Y es una única libertad y la dicha. Si tú ofreces curación, se te le devuelve curación que te parece milagrosa, pero en realidad es la ley de naturaleza, el amor se expande. Pero a nosotros, en nuestro mundo de ego, de negación, nos nace como milagro, reacciones nuevas de la gente alrededor, a cuales ya no culpamos y nos devuelve en forma de milagro todo lo que hubiéramos podido pensar de querer. Ahora, si deseas, cuéntanos tu historia. La historia de esa semana es una historia que me hace mucho pensar a la gratitud y al dar las gracias a los demás, porque es una historia donde dar la gracia entra en el asunto. Y la historia es más o menos esa. El domingo pasado, el equipo de fútbol de mi pueblo tenía que jugar un partido y ese partido estaba muy lejos de nuestra ciudad. Entonces el equipo organizó un viaje en autobús para los espectadores que querían participar en el evento. Muchos se apuntaron, yo también, y entre los demás había Folco. Porque ese mismo día era también el cumpleaños de Folco, y él tuvo la idea de festejarle en el autobús, en el partido, con los amigos. Y como Folco es un tío generoso, él pensó antes en los demás. Compró vino y cerveza para beber, pan y queso para hacer bocadillos, un pastel magnífico para la fiesta. Estaba todo ofrecido por él. Además, tenía un aguardiente especial que estaba destilada de una manera particular, además de un vino de calidad muy famoso. Una botella entonces muy preciosa y que todos querían probar. Así que montamos el autobús y parte la fiesta. Los chicos comen, beben, devoran el pastel, no dejan una gota de aguardiente. ¡Qué fiesta! ¡Qué rico! Le decían a Folco. ¡Bravo! Después el autobús llega al estadio, todos se van a ver el fútbol y Folco también. A Folco no le había tocado ni de comer bocadillos, ni de beber el vino, la cerveza. El pastel se fue en momentos y no le quedó ni un vasito de aguardiente. Pasa nada, él había organizado todo para los amigos, para hacerles pasar un magnífico domingo, no era importante. Lo principal era hacer una super fiesta. Pasó la fiesta, pasó el partido, todos volvieron al autobús para el regreso y empezó el descontrol. A Folco le rompieron el bolso donde tenía sus cosas y casi lo tiraron a la basura. Un chico borracho se enfadó sin ninguna razón y lo golpeó a Folco con rabia. Y al final, cuando el autobús llegó a la ciudad, había una lluvia torrencial. Folco pidió a todos si tenían sitio para él en el coche, si lo llevaban a su casa, pero todos le dijeron que no, y le tocó caminar, y sin paraguas. Bajo la lluvia, el comentario de Folco fue: así me dan la gracia. Me lo pido yo también, Svetlana, ma che pasó? El pobre Folco había hecho todo para los demás. Los demás se han divertido y han pasado un momento de la hostia, y cómo es que en todo eso lo hicieron pagar en vez que darle la gracia. Claro, Giorgio, qué original la idea de Folco, ir todos en un bus festejando. Esto realmente debía unir a las personas, y seguramente que hubo momentos que se grabaron en su memoria de este agradecimiento momentáneo en ese momento, pero otra vez hablémonos de momento presente. El momento presente no se prolongó porque después de la fiesta todos ya estaban, muchos estaban borrachos, otros muy agresivos. Sabemos cuando alguien golpea con rabia a alguien es porque tiene esta rabia a sí mismo. Y con alcohol, claro, esto se despierta mucho más. Porque algo guardado, esta rabia guardada, quiere salir. Pero no reconoce que está por dentro y él la proyecta afuera y dice: ah, el Folco es culpable. Ya no se acuerda nada de bondades, porque en mundo de ilusiones no podemos esperar cosas justas. En este mundo no suceden simplemente. A la larga, siempre vienen cosas que son injustas. Y aquí, claro, en este mundo se las llama pecados, pero sabemos que son solo errores, son personas cegadas por su percepción de acción pasada que no hubo, y ahora no hubo nada, simplemente hay momento presente. Si queremos milagro, No debemos acordar. Y Fulco podría practicar a esta manera. Es duro, es difícil y solo con experiencia y práctica se puede llegar a la felicidad. ¿Cómo? Entro en presente momento y no salgo. Veo que alguien me dio golpe, no lo veo, lo ignoro. Tengo mucha compasión con esta persona que tuvo algún problema en su familia, en su infancia, no sabemos. Pero es mi hermano en la luz. Integro, sigo integrando. Es una prueba para mí, es una prueba dura. Pero si yo espero milagros, doy milagros. Mi mente milagrosa ve en él, no la culpa. Él espera que veo la culpa para después guardarme rencor. Y yo, de repente, le perdono, le suelto. Y esta persona con total felicidad va a notar que él no es culpable frente mío, en mis ojos. Ahí viene el milagro recién. Solo así podemos comprobar, podemos tratar de experimentarlo. Si nosotros nos controlamos nuestras reacciones, no vamos a dar reacciones ilusorias, sino verdaderas. Somos hermanos en la luz y solo este tipo de acciones nos elimina totalmente el pasado que no existe, no les hacemos caso y solamente vemos el momento presente. Por ejemplo, alguien me dice, no te puedo elevar. Yo inhalo, exhalo, lo veo en la luz y veo que me eleva. Veo lo que yo quiero ver, programo. Inhalo, exhalo, digo, qué generoso que eres, hermano. Te aprecio, y no es ironía, tienes que apreciar, pero de verdad apreciar en este momento la parte de esta persona. Este amor tuyo se despierta enseguida alrededor entre estos amigos que van a sentir y van a reaccionar de ley. Y ahí sucede el milagro. Caso contrario, si reaccionamos a pecados como nosotros los llamamos pecados, pero solo son ilusión, no pueden suceder pecados, son errores de percepción de cada uno con sus órganos de percepción. Ahí sí nos viene sombra, sombra en nuestra vida, vemos sombras, atraemos sombras. El momento que yo doy luz, atraigo solo luz, y estas personas se arrepienten enseguida. Existe este sentimiento humano de arrepentirse. Cuando uno espera que se lo culpa, se pone a la defensiva. Cuando de repente, por sorpresa, uno está notando que se lo aprecia muchísimo, de verdad, esta persona se abre. Se abre y hace lo máximo por los demás. Tú expandas con tu mente milagrosa y esta mente milagrosa contagia otras mentes. Y todos en tu círculo se hacen mentes milagrosas o una solamente, una mente del Hijo de Dios. ¿Qué te parece? Ja, el concepto de esa semana, de ese nuestro diálogo que me quedó más en la cabeza es el ego lleva a la nada. Me parece de comprender eso, que en el periodo breve el ego cuando llega, cuando entra, cuando opera, nos hace fallar. Pero a lo largo plazo nos lleva a la nada porque es nada. Ja. ¿Será? Y es increíble que ficticios logros del ego se acumulan a la final. Hay muchas personas que tú encuentras ya son de mucha avanzada edad y comienzan a decir, yo hice tal cosa, yo tengo este diploma, este título, yo construí tantos edificios, yo he logrado tener muchos hijos, todos mis hijos claro. Son tan muy profesionales y la persona tiene orgullo, pero se nota por dentro el vacío porque todos estos logros no llenan de verdad el alma. El alma solo puede llenar la plenitud no discreta, no dividida, la plenitud que aceptamos con todo, todo lo que es. Svetlana, muchas gracias por ese diálogo, por esa semana, por esos conceptos. Gracias, Jorge. Nos harán mucho reflexionar en esa semana y si utilizados quizá nos permiten de hacer un pasito adelante. Gracias, Svetlana. Gracias, Giorgio, y seguimos con ejercicios. Muchas gracias, amigos. Amor para todos, abrazos y besos. Hasta próxima vez. Es que antes de este curso no estaba capaz de ver la división. Para mí un grupo era un grupo, y me parecía que todos en este grupo eran hermanos, y como yo estaba en el grupo, creía de ser yo también un hermano. Pero ahora me doy cuenta que cada grande o pequeño grupo de humanos tiene subdivisiones, grupillos, alianzas, intereses comunes entre algunos, inimistades o viejas faenas entre otros. Solo en apariencia el grupo tiene cohesión. A su interior existen un montón de fisuras y al primer aliento de viento el grupo se disuelve. Así acaban las amistades temporáneas, las asociaciones, los partidos, los imperios. Porque quien divide es el ego. Por eso hay que hacer los ejercicios, porque el ego lleva a la destrucción, es a decir, a la nada. Palabra de Svetlana. Lección 148. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 135. Si me defiendo, he sido atacado. 136. La enfermedad es una defensa contra la verdad. 149. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 137. Cuando me curo, no soy el único que se cura. 138. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. 150. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 139. Aceptaré la expiación para mí mismo. 140. La salvación es lo único que cura. Lección 151. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Nadie puede juzgar basándose en pruebas parciales. Eso no es juzgar. Es simplemente una opinión basada en la ignorancia y en la duda. Su aparente certeza no es sino una capa con la que pretende ocultar la incertidumbre. Necesita una defensa irracional porque es irracional. Y la defensa que presenta parece ser muy sólida y convincente.

o en lo que el tacto de tus dedos te informa acerca de Él. Él ignora todos esos testigos, los cuales no hacen sino dar falso testimonio del Hijo de Dios. Él reconoce solo lo que Dios ama, y en la santa luz de lo que Él ve, todos los sueños del ego con respecto a lo que tú eres se desvanecen ante el esplendor que Él contempla. Deja que Él sea el juez de lo que eres, pues en su certeza la duda no tiene cabida, ya que descansa en una certeza tan grande que ante su faz dudar no tiene sentido. Cristo no puede dudar de sí mismo. La voz que habla por Dios puede tan solo honrarle y deleitarse en su perfecta y eterna impecabilidad. Aquel a quien Él ha juzgado no puede sino reírse de la culpabilidad, al no estar dispuesto ya a seguir jugando con los juguetes del pecado, ni a hacerle caso a los testigos del cuerpo, al encontrarse extático ante la santa faz de Cristo. Así es como Él te juzga. Acepta su palabra con respecto a lo que eres, pues Él da testimonio de la belleza de tu creación y de la mente cuyo pensamiento creó tu realidad. ¿Qué importancia puede tener el cuerpo para aquel que conoce la gloria del Padre y la del Hijo? ¿Podrían acaso los murmullos del ego llegar hasta él? ¿Qué podría convencerle de que tus pecados son reales? Deja a sí mismo que Él sea el juez de todo lo que parece acontecerte en este mundo. Sus lecciones te permitirán cerrar la brecha entre las ilusiones y la verdad. Él eliminará todo vestigio de fe que hayas depositado en el dolor, los desastres, el sufrimiento y la pérdida. Él te concede una visión que puede ver más allá de estas sombrías apariencias y contemplar la dulce faz de Cristo en todas ellas. Ya no volverás a dudar de que lo único que te puede acontecer a ti, a quien Dios ama, son cosas buenas, pues Él juzgará todos los acontecimientos y te enseñará la única lección que todos ellos encierran. Él seleccionará los elementos en ellos que representan la verdad e ignorará aquellos aspectos que solo reflejan sueños fútiles. Y reinterpretará desde el único marco de referencia que tiene, el cual es absolutamente íntegro y seguro, todo lo que veas, todos los acontecimientos, circunstancias y sucesos que de una manera u otra parezcan afectarte. Y verás el amor que se encuentra más allá del odio, la inmutabilidad en medio del cambio, lo puro en el pecado y, sobre el mundo, únicamente la bendición del cielo. Tal es tu resurrección, pues tu vida no forma parte de nada de lo que ves. Tu vida tiene lugar más allá del cuerpo y del mundo, más allá de todos los testigos de lo profano, dentro de lo santo, y es tan santa como ello mismo. en todo el mundo y en todas las cosas, su voz no te hablará más que de tu Creador y de tu ser, el cual es uno con Él. Así es como verás la santa faz de Cristo en todo, y como oirás en ello el eco de la voz de Dios. Hoy practicaremos sin palabras, excepto al principio del período que pasamos con Dios. Introduciremos estos momentos con una repetición lenta del pensamiento con el que comienza el día. Después observaremos nuestros pensamientos, apelando silenciosamente a aquel que ve los elementos que son verdad en ellos. Deja que Él evalúe todos los pensamientos que te vengan a la mente, que elimine de ellos los elementos de sueño y que te los devuelva en forma de ideas puras que no contradicen la voluntad de Dios. Ofrécele tus pensamientos y Él te los devolverá en forma de milagros que proclaman jubilosamente la plenitud y la felicidad que, como prueba de ser de su amor eterno, Dios dispone para su Hijo. Y a medida que cada pensamiento sea así transformado, asumirá el poder curativo de la mente que vio la verdad en él y no se dejó engañar por lo que había sido añadido falsamente. Todo vestigio de fantasía ha desaparecido, y lo que queda se unifica en un pensamiento perfecto que ofrece su perfección por doquier. Pasa así 15 minutos al despertar y dedica gustosamente 15 más antes de irte a dormir. Tu ministerio dará comienzo cuando todos tus pensamientos hayan sido purificados. Así es como se te enseña a enseñarle al Hijo de Dios la santa lección de su santidad. Nadie puede dejar de escuchar cuando tú oyes la voz que habla por Dios, rendirle honor al Hijo de Dios. Y todos compartirán contigo los pensamientos que Él ha reinterpretado en tu mente. Tal es tu Pascua, y de esa manera depositas sobre el mundo la ofrenda de azucenas blancas como la nieve que reemplaza a los testigos del pecado y de la muerte. Mediante tu transfiguración, el mundo se redime y se le libera jubilosamente de la culpabilidad. Ahora elevamos nuestras mentes resurrectas, llenos de gozo y agradecimiento hacia aquel que nos restituyó la cordura. Y recordaremos cada hora a aquel que es la salvación y la liberación. Y según damos las gracias, el mundo se une a nosotros y acepta felizmente nuestros santos pensamientos, que el cielo ha corregido y purificado. Ahora por fin ha comenzado nuestro ministerio para llevar alrededor del mundo las buenas nuevas de que en la verdad no hay ilusiones y de que por mediación nuestra la paz de Dios les pertenece a todos. Lección 152. Tengo el poder de decidir. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su propia decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo, a menos que eso sea lo que desea. Y nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos. Ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti. Mas es solo ahí donde se encuentra la salvación. Tal vez creas que esta es una postura extrema o demasiado abarcadora para poder ser verdad. Mas, ¿podría la verdad hacer excepciones? Si se te ha dado todo, ¿cómo podría ser real perder? ¿Puede acaso el dolor ser parte de la paz? ¿O el pesar de la dicha? ¿Cómo podrían el miedo y la enfermedad adentrarse en una mente en la que moran el amor y la santidad perfecta? La verdad tiene que abarcarlo todo, si es que es la verdad. No aceptes opuestos ni excepciones, pues hacer eso es contradecir la verdad. La salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad y de que nada más lo es. Has oído esto antes, pero puede que todavía no hayas aceptado ambas partes de la aseveración. Sin la primera, la segunda no tiene sentido, pero sin la segunda, la primera deja de ser verdad. La verdad no puede tener opuestos. No se puede hacer suficiente hincapié en esto o pensar en ello con demasiada frecuencia. Pues si lo que no es verdad fuese tan cierto como lo que es verdad, entonces parte de la verdad sería falsa y la verdad dejaría de tener significado. Solo la verdad es verdad y lo que es falso, falso es. Esta es la más simple de las distinciones, si bien la más ambigua. Mas no porque sea una distinción difícil de percibir, sino porque se halla oculta tras una amplia gama de opciones que no parecen proceder enteramente de ti. Y así, la verdad parece tener algunos aspectos que ponen en entredicho su consistencia, si bien no parecen ser contradicciones que tú mismo hayas introducido. Tal como Dios te creó, tú no puedes sino seguir siendo inmutable, y los estados transitorios son por definición falsos. Eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos, cualquier alteración de las condiciones de tu cuerpo o de tu mente, así como cualquier cambio de conciencia o de tus reacciones. Esta condición de abarcamiento total es lo que distingue a la verdad de la mentira y lo que mantiene a lo falso separado de la verdad y como lo que es. ¿No es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó. De eso puedes estar seguro. ¿Qué puede saber Él de lo efímero, del pecado o de la culpabilidad? ¿Qué puede saber de los temerosos, de los que sufren o de los solitarios? ¿O de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir. Pensar que Él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es acusarlo de demente. Él no está loco. Sin embargo, solo la locura da lugar al semejante mundo. Pensar que Dios creó el caos, que contradice su propia voluntad, que inventó opuestos a la verdad y que le permite a la muerte triunfar sobre la vida, es arrogancia. La humildad se daría cuenta de inmediato de que estas cosas no proceden de Él. ¿Y sería posible acaso ver lo que Dios no creó? Pensar que puedes es creer que puedes percibir lo que la voluntad de Dios no dispuso que existiera. ¿Y qué podría ser más arrogante que eso? Seamos hoy verdaderamente humildes y aceptemos lo que hemos hecho tal como es. Tenemos el poder de decidir. Decide únicamente aceptar el papel que te corresponde como co-creador del universo. Y todo eso que crees haber fabricado desaparecerá. Lo que entonces emergerá en tu conciencia será todo lo que siempre ha estado ahí, lo cual ha sido eternamente como es ahora. Y entonces pasará a ocupar el lugar de los autoengaños que inventaste a fin de usurpar el altar del Padre y del Hijo. Hoy vamos a practicar la verdadera humildad, abandonando la falsa pretensión con la que el ego intenta probar que la humildad es arrogancia. Solo el ego puede ser arrogante, pero la verdad es humilde, puesto que reconoce su propio poder, su inmutabilidad y su eterna plenitud, totalmente abarcadora, la cual es el regalo perfecto que Dios le hace a su Hijo amado. Dejaremos a un lado la arrogancia que afirma que somos pecadores, culpables, temerosos y que estamos avergonzados de lo que somos. Y en lugar de ello, elevaremos nuestros corazones con verdadera humildad hasta aquel que nos creó inmaculados y semejantes a Él en poder y en amor. Tenemos el poder de decidir y aceptamos de Él aquello que somos y reconocemos humildemente al Hijo de Dios. Reconocer al Hijo de Dios implica asimismo que hemos dejado a un lado todos los conceptos acerca de nosotros mismos y que hemos reconocido su falsedad. También hemos percibido su arrogancia y con humildad aceptamos jubilosamente como nuestros el esplendor del Hijo de Dios, su mansedumbre, su perfecta pureza, el amor de su Padre, así como su derecho al cielo y a liberarse del infierno. Ahora nos unimos en gozoso reconocimiento de que las mentiras son falsas y de que solo la verdad es verdad. Al levantarnos pensaremos únicamente en la verdad y pasaremos 5 minutos practicando sus caminos, alentando a nuestras temerosas mentes

La sensación de amenaza que el mundo fomenta es mucho más profunda y sobrepasa en tal manera cualquier intensidad o frenesí que jamás te hayas podido imaginar, que no tienes idea de toda la devastación que ello ha ocasionado. Tú eres su esclavo. No sabes lo que haces del miedo que le tienes. Tú que sientes su mano de hierro atenazándote el corazón, no entiendes lo mucho que has tenido que sacrificar. No te das cuenta de cómo has saboteado la santa paz de Dios con tu actitud defensiva, pues ves al Hijo de Dios como víctima del ataque de las fantasías y de los sueños e ilusiones que él mismo forjó, indefenso ante su presencia y necesitado de defensas en forma de más fantasías y más sueños en los que las ilusiones de que está a salvo lo consuelen. La indefensión es fortaleza. Da testimonio de que has reconocido al Cristo en ti. Tal vez recuerdes que el texto afirma que siempre eliges entre la fortaleza de Cristo y tu propia debilidad, la cual se ve como algo aparte de Él. La indefensión jamás puede ser atacada, porque reconoce una fuerza tan inmensa que ante ella el ataque es absurdo, o un juego tonto que un niño cansado jugaría cuando tiene tanto sueño que ya ni se acuerda de lo que quiere. Cualquier actitud defensiva implica debilidad. Proclama que has negado al Cristo y que ahora temes la ira de su Padre. ¿Qué puede salvarte ahora del delirio de un Dios iracundo, cuya aterrante imagen crees ver tras todos los males del mundo? ¿Qué otra cosa sino las ilusiones podrían defenderte ahora, cuando son las ilusiones contra lo que estás luchando? Hoy no vamos a jugar tales juegos infantiles, pues nuestro verdadero propósito es salvar al mundo, y no estamos dispuestos a intercambiar el gozo infinito que nos brinda llevar a cabo nuestra función por insensateces. No vamos a dejar que la felicidad se nos escape debido a que un fragmento de un sueño absurdo haya cruzado nuestras mentes y hayamos confundido las figuras que en él aparecen con el Hijo de Dios, y al fugaz instante que dicho sueño duró con la eternidad. Hoy miraremos más allá de los sueños y reconoceremos que no necesitamos defensas, porque fuimos creados inexpugnables, sin ningún pensamiento, deseo o sueño en el que el ataque pudiera tener sentido alguno. Ahora nos es imposible temer, pues hemos dejado atrás todos los pensamientos temerosos. Y en la indefensión nos erguimos protegidos con la tranquila certeza de que ahora estamos a salvo, seguros de la salvación, seguros de que llevaremos a cabo el propósito que hemos elegido a medida que nuestro ministerio vaya impartiendo su santa bendición por todo el mundo. Permanece muy quedo por un instante y piensa en silencio. ¿Cuán santo es tu propósito? ¿Cuán seguro descansas y cuán invulnerable eres en su luz? Los ministros de Dios han elegido dejar que la verdad more con ellos. ¿Quién es más santo que ellos? ¿Quién podría estar más seguro de que su felicidad está plenamente garantizada? ¿Y quién podría estar más fuertemente protegido? ¿Qué defensa podrían necesitar los que se cuentan entre los elegidos de Dios, al haber sido esa su elección, así como la de ellos? La función de los ministros de Dios es ayudar a sus hermanos a elegir lo mismo que ellos eligieron. Dios los ha elegido a todos, pero muy pocos se han dado cuenta de que su voluntad es la de ellos. Y mientras no enseñes lo que has aprendido, la salvación seguirá esperando y las tinieblas mantendrán al mundo inexorablemente aprisionado. Y no reconocerás que la luz ha venido a ti y que ya te has escapado. Pues no verás la luz hasta que se la ofrezcas a todos tus hermanos. Y al ellos tomarla de tus manos, reconocerás que es tu luz. Podría decirse que la salvación es un juego que juegan niños felices. Fue diseñada por uno que ama a sus hijos y que desea sustituir sus temibles juguetes por juegos felices que les enseñan que el juego del miedo ya se acabó. El juego que Dios les ofrece les enseña lo que es la felicidad, porque en él nadie pierde. Todo aquel que participa no puede sino ganar, y con su victoria queda asegurada la victoria de todos los demás. Los niños abandonan gustosamente el juego del miedo cuando reconocen los beneficios que brinda la salvación. Tú que has jugado a haber perdido toda esperanza, a haber sido abandonado por tu padre y a haberle quedado solo y aterrorizado en un mundo temible, enloquecido por el pecado y la culpabilidad, sé feliz ahora. Ese juego ha acabado. Ahora ha llegado un tiempo sereno en el que guardamos los juegos de la culpabilidad y ponemos bajo llave para siempre nuestros extraños e infantiles pensamientos de pecado, apartándolos de las puras y santas mentes de las criaturas del cielo y del Hijo de Dios. Nos detenemos solo por un instante más para jugar nuestro último juego feliz en esta tierra. Y luego pasamos a ocupar el lugar que nos corresponde allí donde mora la verdad y donde los juegos no tienen sentido. Y así acaba la historia. Permite que este día haga que su último capítulo se acerque más al mundo, para que cada cual comprenda que el cuento que lee, en el que se habla de un destino aterrador, de esperanzas truncadas, de irrisorias defensas contra una venganza de la que no hay escapatoria, no es sino su propia fantasía delirante. Los ministros de Dios han venido a despertarlo de los sueños tenebrosos que esa historia ha evocado en la confusa y desconcertada memoria que él tiene de ese cuento distorsionado. El Hijo de Dios puede por fin sonreír al darse cuenta de que no es verdad. Hoy practicamos siguiendo un formato que vamos a utilizar por algún tiempo. Comenzaremos cada día concentrando nuestra atención en el pensamiento diario el mayor tiempo posible. 5 minutos es lo mínimo que dedicaremos a prepararnos para un día en el que la salvación es nuestro único objetivo. 10 sería mejor, 15 todavía mejor. Y a medida que las distracciones que nos desvían de nuestro propósito vayan disminuyendo, nos daremos cuenta de que media hora aún es muy poco tiempo para pasar con Dios. Y no estaremos dispuestos a concederle por la noche. Felizmente y llenos de gratitud, menos tiempo que eso. A medida que recordemos ser fieles a la voluntad que compartimos con Dios, nuestra creciente paz aumentará con el transcurrir de cada hora. Habrá ocasiones en las que tal vez un minuto o incluso menos será lo máximo que podamos dedicarle cuando el reloj marque las horas. A veces se nos olvidará por completo, y en otras ocasiones asuntos mundanos acapararán nuestra atención y nos resultará imposible distanciarnos de ellos por un momento para centrar nuestros pensamientos en Dios. Sin embargo, cuando podamos hacerlo, seremos fieles a nuestro cometido como ministros de Dios, recordando nuestra misión y su amor cada hora. Y nos sentaremos en silencio a esperarlo y a escuchar su voz, que nos dirá lo que Él desea que hagamos durante la hora siguiente, mientras le damos las gracias por todos los regalos que nos concedió en la que acaba de transcurrir. Con el tiempo y la práctica, nunca más dejarás de pensar en Él o de oír su amorosa voz guiando tus pasos por serenos rumbos por los que caminarás en un estado de absoluta indefensión. Pues sabrás que el cielo va contigo. No permitirás que tu mente se aparte de Él un solo instante. Aun cuando tu tiempo transcurra ofreciéndole la salvación al mundo. ¿Dudas acaso de que Él no vaya a hacer que eso sea posible para ti, que has elegido llevar a cabo su plan para la salvación del mundo, así como para la tuya? Nuestro tema de hoy es nuestra indefensión. Nos revestimos de ella mientras nos preparamos para afrontar el día. Nos alzamos fuertes en Cristo y dejamos que nuestra debilidad desaparezca al recordar que su fortaleza mora en nosotros. A lo largo del día nos recordaremos a nosotros mismos que Él permanece a nuestro lado y que nuestra debilidad nunca carece del apoyo de su fortaleza. Invocaremos su fortaleza cada vez que sintamos que la amenaza de nuestras defensas socava nuestra certeza de propósito. Nos detendremos por un momento al oírle decir: aquí estoy. Tu práctica empezará a adquirir ahora la vehemencia del amor para ayudarte a evitar que tu mente se desvíe de su propósito. No tengas miedo ni timidez. No hay duda de que alcanzarás tu objetivo final. Los ministros de Dios jamás pueden fracasar, pues el amor, la fortaleza y la paz que irradia desde ellos a todos sus hermanos proceden de Él. Esos son los dones que Él te ha dado. Estar libre de toda defensa es todo lo que necesitas darle a cambio. Dejas a un lado únicamente lo que nunca fue real, a fin de contemplar

no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo, que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos. Y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y transmitirlos ahí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben a fin de prepararse para dar. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes al transmitírselos a otros. No eligen ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad. Y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. Sin embargo, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido. Y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros. Y así no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender qué ha recibido hasta que no dé. Pues solo al dar puede aceptar qué ha recibido. Vosotros, que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues eso es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni ello ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha señalado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibieras. Pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención a Él. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, uniendo en una sola voz en el recibir y el dar de la palabra de Dios. El dar y el recibir de su voluntad. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos hace. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que estos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. Aprendamos solo esta lección el día de hoy. que no reconocemos, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes y, sin embargo, todavía no lo crees. Mas ten por seguro esto. Hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo que tú ya no poseas, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti, a no ser que te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Nuestra lección de hoy reza así. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo han cambiado lo que pensábamos de nosotros mismos y de lo que nuestra función era. Pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no sea la que compartimos, los numerosos dones de nuestro Creador nos otorga aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido.